y esa mujer le provocó. Pero que la perdone, porque fue por amor. Pero que la perdone, porque fue por amor. Un viejo dicho que una vez escuché decir, en la ocasión también yo pronunciaré. Pa' que me mate un hombre, que me mate una mujer. Pa' que me mate un hombre, que me mate una mujer. Sí, yo la perdono, yo la perdono. Lleva 5 años en la jaula. Yo la perdono. Corrió 3 en la victoria. Yo la perdono. Yo la perdono. Yo la perdono. 2 en Rafael. Van 10. Yo la perdono. Perdónenla ya. Yo la perdono.